Attention! High Jabons, Natty Conga Crew, yeah, and Ghetto, man. In combination. Blessed Blessed Love! Atento y despierto, más atento, más despierto. Canción de alerta te vengo a comunicar, porque es mucha la gente que se debe despertar. Detenerse a pensar, detenerse a razonar. Pregúntate a ti mismo pa' quién quieres trabajar, porque son muchos los jóvenes que no han querido ver el dolor y sufrimiento al que nos quieren someter. Por eso hacemos un llamado a los hermanos a luchar, porque tanta brutalidad se debe terminar. No le creas al cura que te habla en la TV. Antiimágenes de yeso, no me arrodillaré. Hay hipócritas injustos, jamás aceptaré. A pedofilos y medichicos al fuego echaré. Atento, atento, no estés desatento, mi señor y emperatriz, nos quedan despiertos. Atento, atento, no estés desatento, Maela, te quedas despierto. Atento, atento, no estés desatento, mi señor y emperatriz, nos quedan despiertos. Atento, atento, no estés desatento, Maela, te quedas despierto. Burn them ready now, the red hot fire. Blaze them hot inna the hotter fire. Burn them ready now, the red hot fire. Red hot fire, red hot fire. Turn fire, me and ghetto we a go burn them out, brother. Yell him and the rally, ma the real life giver. Inna Santiago, Chile, inna South America. My lord, burn the fire red. Rastafari come slow, the hidden dead. King Emmanuel, words grown off his spread. Righteousness, Rastam on them said. My lord, fire, fire. Burn the whole of them inna the red hot fire. Te quiere, furado y angustiado. Te han dado esas drogas que de tu cuerpo se han adueñado, para que tú no puedas salir a luchar y así tu propia vida no puedas apreciar. Pero rey se la hacía y no te quedé menospreciado. Dijo que éramos reyes y reinas y eso no te habían contado. Nos tiene por cabeza y no por cola. Pongo el papa al Vaticano, se quema Roma. Atento, atento, no estés desatento, mi señor y emperatriz nos quiere despiertos. Atento, atento, no estés desatento, my lord, te quiere despierto. Atento, atento, no estés desatento, mi señor y emperatriz te quiere despierto. Atento, atento, no estés desatento, Maela, no sure. Te quedes despierto. Make we burn them, make we burn them, make we burn them, burn them right now. We burn them, we burn them, we burn them, burn them right now. To them evil and corrupted, Rastafari, burn them right now. To them too bad minded, yo, make we burn them right now. Church and state, make we burn them down, yo, burn them right now. Show me and get to the ya. Righteousness, me say make we there. Cho, Babylon man them can't enter. Yell Emmanuel, hey, oh, cho. Rastafari, emperor and Rastafari, earth ruler. Red of fire, I go burn the wicked and go burn out the traitor. Then again, me tell you, make we burn them, make we done them, make we burn them, burn them right now. We done them, we burn them, we done them, burn them right atento, now. Atento, atento, no estés desatento, mi señor y emperatriz, nos quieren despiertos. Atento, atento, no estés desatento, Maela, te quedes despierto. Atento, atento, no estés desatento, mi señor y emperatriz, nos quedes despiertos. Atento, atento, no estés desatento, Maela, an empress. So keep it burning, fireman it keep on burning. Get up, yo, burning, flames and fireman it burning. Hide your bones, yo, burning, flames and fireman it burning. Pedro tell them burning. Keep on burning. Ay, Jabón Sangueto, in combination.